Informativos en Teleelch Radio Marca. Cuando pasan 15 minutos de las 9 de la mañana, seguimos con más noticias para decirles que la Granada Mollar ya ha abierto el plazo de inscripción para solicitar ese envío navideño de granadas de Elche para las personas de la Comunidad Valenciana que viven fuera. En total se van a enviar 125 cajas gratuitas a los valencianos que vivan en países europeos o en otras comunidades autónomas de la península y Baleares. Esta iniciativa forma parte de la campaña Un Nadal Més Valencià de la Generalitat Valenciana y pretende tener un detalle con aquellos que por motivos familiares o laborales no están en su tierra en fechas tan señaladas. La web para pedir esos envíos es la de nadal.granadaselche.com. Escuchamos al presidente de la denominación de origen, Francisco Oliva. Para nosotros es la campaña más emotiva que hacemos durante todo el año con la Granada. Es muy bonito que 250 personas, o bien de la zona nuestra o bien de la Comunidad Valenciana, que están tanto fuera de la comunidad como fuera de España, reciban esta caja de granadas, ¿no? Creo que más en Navidad es algo muy significativo y creo que llenamos de alegría estos hogares. Y también comentamos que la final de la edición número 25 del Certamen Nacional de Jóvenes Cantautores en Elche ya tiene lugar, fecha y sitio. Será el próximo 16 de diciembre a las 9 de la noche en el Gran Teatro. Un total de 35 jóvenes se han presentado y solo 5 con 2 canciones de creación propia disputarán la final. Ayer presentó los detalles la concejal de Juventud, María Bonmatí. Certamen consolidado en nuestra ciudad, que atrae cantidad de jóvenes de todo el territorio nacional para demostrar sus dotes y talento en el mundo de la música, y que a través de este concurso les puede servir como plataforma para dedicarse profesionalmente a su pasión. Y los prestigiosos premios Educabanca, que designan al mejor docente del año en hasta 6 categorías en esta edición, ha incluido entre sus finalistas, que ya es un logro, pues a un único profesor ilicitano en la categoría de educación primaria. Él es el docente del Colegio de la Hoya, Francisco López Díez, quien tenemos hoy aquí. Muy buenos días, Francisco. Hola, muy buenos días. Bien, pues esto es todo un logro. ¿Cómo se consigue llegar primero a presentarse a estos premios Educa y llegar a la final? Muy bien, pues para presentarse a estos premios, en primer lugar, los que proponen a un docente para que pueda ser nominado son las propias familias y la comunidad educativa del centro educativo, es decir, compañeros docentes, la inspección educativa, etcétera. Yo no me presenté al uso a estas nominaciones, fue la propia comunidad educativa la que quiso nominarme por mi labor, por la labor que realizo día a día en la escuela. O sea que cuando hablas de comunidad educativa estamos hablando de los padres y madres de los niños a los que cada día pues le dedicas tu tiempo y tu vocación. ¿Por qué quisiste ser maestro de escuela? Es una larga historia. La verdad es que, además de los padres y madres, también le tengo que agradecer a los propios alumnos, porque ellos también proponen a su maestro para estos premios. Yo quise ser maestro porque en el Instituto de la Hoya, también en el cual yo estuve como alumno, se presentó un proyecto llamado Educación Solidaria, por el cual se daban clases de español a los niños saharauis en los campamentos de refugiados del Sáhara, de Tinduf. Y claro, yo pude participar en este proyecto y fue mi primera experiencia como docente, porque el hecho de poder preparar una clase, de poder ayudar a los niños a hablar español, marcó en mí un antes y un después. Para mí fue una experiencia muy bonita y a partir de este momento tuve claro que quería dedicarme a ser maestro. Vaya, ¿cómo fueron tus inicios? Vamos a ver, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2008. En 2008 acababas... ¿Qué habías hecho? ¿Magisterio? No, estaba en bachillerato todavía. ¿En bachillerato? Sí, en el instituto. De hecho, como no era mayor de edad todavía, necesitábamos una autorización de los padres para poder viajar a los campamentos de refugiados saharauis para poder impartir. ¿Fuiste a Tinduf? Eso es, sí. Fuimos a Tinduf, tanto yo como algunos compañeros más, tanto del IES número 15 de La Hoya, como del IES Pedro Ibarra, de la Asunción, del Cayetano Sempere también. Era un proyecto muy bonito en el cual colaboraban varios institutos de Elche. Nos trasladamos a los campamentos y allí tuvimos la oportunidad de organizar clases de español con los niños. Entonces, en aquel entonces eras estudiante de bachillerato del Correcto. Instituto sí, La Olla. Sí, sí, del IES La Olla número 15, sí, sí. Bien, y una vez que fuiste allí y te enamoraste pues, precisamente de la profesión del docente, de sí. ayudar a los demás, dijiste, yo quiero estudiar magisterio. Así es, porque yo en bachillerato estaba muy confundido, como le suele pasar, ¿no?, a muchos estudiantes de bachillerato que no tienen todavía claro por qué carrera decantarse a la hora de ir a la universidad. Y esto para mí fue un antes y un después. Y hizo que pudiera yo pensar, yo quiero dedicarme a ser maestro, sí, sí. ¿Y por qué elegiste precisamente esta etapa, la primaria? Escogí la educación primaria porque pienso que es la etapa más bonita en cuanto a educación, ya que surgen las primeras dudas, las primeras inquietudes. Los alumnos te preguntan pues sobre su día a día, ¿por qué, por ejemplo, el cielo es azul? ¿O por qué a la hora de ponerse el sol, cuando está atardeciendo, vemos que el cielo cambia de color, que ya no es azul, que ya es como rojizo, de colores anaranjados? ¿Por qué surge esto? Entonces a mí me parece muy bonito que en estas edades pues llegan estas primeras inquietudes. Sí, sí. O sea, responder a las preguntas. ¿Cuál ha sido la pregunta más extraña de la que tú no...? Más extraña no, porque no son extrañas, ojo. La pregunta que tú no has tenido respuesta para ese niño. A ver, muchas veces me preguntan sobre cuestiones de actualidad que tienen que ver con YouTube o con youtubers que a ellos les gustan y claro, yo tengo que estar al día en estas cuestiones también, pero hay veces que me preguntan cosas muy específicas, como por ejemplo, ¿qué le ha pasado a este youtuber? ¿O por qué este youtuber ya no quiere emitir más? Etcétera. Y yo hay algunas veces que no estoy puesto en ese tema y tengo que informarme primero para poder responder, sí, sí. ¿Cuántos años llevas ya dando clases en primaria? En primaria llevo, en febrero hará 9 años. O sea, que fuiste un alumno modélico, no solo un docente. Acabaste magisterio y enseguida aprobaste una oposición. Bueno, empecé como interino en Barcelona. Ajá. Sí, y luego ya en 2018 fue cuando conseguí mi plaza. Sí, sí, uh-huh. Pero hasta 2018 estuve como interino y empecé en Barcelona como interino. ¿Y pudiste pedir plaza una vez aprobadas las oposiciones? Tú lo tenías claro, volver a tu tierra y volver a La Olla. Eso es. Y a tu instituto. No, a mi colegio. Bueno, perdona, a tu colegio, sí, porque sí. Tú eres docente de maestro. Eso es, sí, yo escogí el CEIP San Antonio de La Olla porque fue el colegio de mi infancia y yo tenía claro que quería regresar donde yo estudié de pequeño. Bien, y entonces, ¿cómo son tus clases? Porque tú eres tutor de alguna de las clases. Sí, yo soy tutor del aula de sexto B, este curso. Y, a ver, con la nueva ley educativa, con la LOMLOE, tenemos unas horas de proyectos interdisciplinares. Entonces, para los docentes, estas horas nos suponen cierta libertad a la hora de programar, porque podemos dedicar este tiempo a, por ejemplo, presentar algún proyecto que tenga que ver con el ajedrez o con cuestiones que surgen en la nueva ley educativa y que no están dentro de un área curricular al uso. En mi caso, estamos desarrollando 3 proyectos interdisciplinares en el aula de sexto B, que son uno que tiene que ver con el ajedrez, para mejorar tanto la toma de decisiones como el hecho de focalizar la atención para el alumnado. Luego tenemos otro proyecto que es de diseño e impresión 3D, a partir del cual los alumnos con un programa de ordenador pueden diseñar con figuras geométricas básicas modelos en 3D que luego con la impresora 3D que ha comprado este curso en la escuela, pues podemos imprimir. Y por último también tenemos un proyecto de programación y robótica a partir del cual los propios alumnos programarán su propio videojuego, muy sencillito, con un programa con un software que se llama Scratch, que les permite programar de forma visual en vez de tener que teclear código. De esta manera los bloques de código ya están creados y ellos simplemente tienen que asociar cada bloque de código pues a una tecla, por ejemplo, que cuando le dan a la tecla derecha, pues el personaje se mueve a la derecha, para aprender a programar un videojuego de forma muy, muy sencillita. Bueno, me estás explicando que los tus alumnos, estos niños y niñas, están muy pegados a las nuevas tecnologías, a los youtubers, a los al nuevo concepto de comunicación, de telecomunicación. ¿Qué valores les aporta? A ver, les aporta valores positivos en ciertos casos, aunque otras veces sí que hemos tenido que concretar para que la profesión de youtuber no esté tan idealizada como ellos piensan. Me explico. Muchos de ellos, muchos alumnos, al inicio de la etapa de educación primaria tenían claro que de mayores querían ser youtubers sí o sí, porque ellos lo ven como un trabajo muy sencillo, muy fácil, que les aporta pues mucho beneficio económico. Entonces, en este sentido, sí que más de una vez he tenido que explicar que esto no es tan sencillo. El hecho de gustar a un público amplio para que vean tus vídeos, para tener muchas visitas, no parece muy fácil de decir, pero no es tan fácil como parece. Entonces, sí que hemos tenido que desgranar en muchos momentos cómo es la profesión de youtuber, lo difícil que resulta llegar a tener éxito, para también poder darles un plan B en el caso de que no puedan conseguir esta meta, pues por lo menos que se interesen por una carrera universitaria, como pueda ser algo relacionado con la comunicación audiovisual, para que, digamos, den salida a su vocación de otro modo, uh-huh, por si no pueden llegar a esa meta que se proponen, que es la de ser youtubers, algunos de ellos. Uh-huh. Otros sí que tienen claro que este mundo no les gusta. Muchos tienen claro, pues, por ejemplo, que quieren ser maestros, igual que yo. Otros me comentan que lo que les gustaría es poder asistir a una escuela de cocina para convertirse en cocineros, abrir su propio restaurante. Entonces, la vocación que manifiestan los alumnos hay vocaciones muy dispares, ¿no? Sí, pero es lo que ven los youtubers, porque están enganchados a las redes sociales. Sí, sí. El maestro, tú, porque eres, bueno, el finalista para el mejor docente. Y también has dicho cocineros. Esto de los concursos televisivos también está bien, tiene que ver, creando también, escuela. También les influye, sí. Pero bueno, de momento eso, yo cuento con un grupo muy diverso de alumnos. Son 26 niños y niñas. Y claro, pues ¿es una buena ratio? ¿26? Está por encima de la ratio, porque el límite de la ratio son 25, pero bueno, no pasa nada, ellos son un grupo muy bueno y en clase somos como una familia. Yo siempre digo que para poder enseñar, lo primero que necesitas es el afecto, es decir, tanto que ellos te quieran a ti como tú quererles a ellos. Si ellos no te tienen cariño como maestro, por muchas metodologías innovadoras que uses, ellos no te van a seguir, no te van a escuchar. Por mucho contenido innovador que les ofrezcas, si ellos no te aprecian, no hay nada que hacer. Qué bonito ese consejo, pero ¿cómo lo consigues? Porque eso es difícil. A veces te pueden faltar al respeto o no. En mi caso nunca se ha dado esto, porque siempre desde el principio lo que hacemos es socializar las normas, las ponemos entre todos y dejamos muy claro que las normas no simplemente son un conjunto de reglas porque sí, sino que tienen que favorecer a la convivencia, a que todos podamos estar a gusto y tranquilos en un mismo espacio y haciéndolo de este modo, debatiendo las normas, poniéndolas entre todos y hablando sobre por qué son necesarias, siempre hemos llegado a consensos y nunca ha habido faltas de respeto ni nada parecido dentro del grupo clase. ¿Y eso lo notas cuando llevas poco tiempo, pocos años en el colegio de La Olla, pero notas que regresan cuando terminan el bachillerato, incluso cuando están en la universidad, regresan al aula a su querido maestro? Sí, a ver, yo he tenido el caso de dos exalumnos que ahora mismo están en cuarto de la ESO y sí que han vuelto a la escuela para hablarles a este grupo que tutorizo ahora mismo, sobre cómo es el instituto. Yo me puse en contacto con ellos porque seguimos en contacto por vía de correo electrónico, mediante el email, y les comenté, ¿os gustaría volver y explicar a este nuevo grupo clase cómo es el instituto para vosotros? ¿Qué normas hay que seguir? ¿Cómo es el día a día? ¿Si os gusta más la escuela o si os gusta más el instituto? Y sí, dos de ellos volvieron, que son Araceli y Pablo, y prepararon una presentación multimedia y les explicaron pues las reglas básicas de las normas de cómo es el instituto, cómo es el día a día, lo que les gusta más, lo que les gusta menos. Y eso les ha servido para a mis alumnos de sexto para ir preparándose, porque al año que viene ya serán también alumnos de instituto. Pues Fran, te llaman así, ¿no? Sí. Fran, el aula no es una isla. Has estado hablando de tus alumnos, de tus 27 ahora o de tu grupo. 26. Sí. Pero, ¿qué hay de los padres? Porque son las familias las que te han propuesto. Sí, ¿cómo, bueno, cómo implicas, cómo toreas esto de los padres y las madres? Pues en el caso de nuestro grupo clase, yo estoy muy contento con el apoyo que ofrecen las familias siempre hacia mi labor. Es decir, siempre que yo presento un proyecto interdisciplinar o una nueva iniciativa educativa, las familias siempre están detrás para apoyar estas, digamos, estas acciones educativas. Me he sentido muy respaldado siempre, en todo momento, por ellos, y estoy, la verdad, que muy contento, porque siempre que propongo algo nuevo, las familias están detrás apoyando en todo momento. Por ejemplo, ahora estamos preparando el viaje de fin de curso, porque ya son alumnos de sexto, y enseguida todas las familias han estado muy, muy implicadas en todas las iniciativas para recaudar fondos para que este viaje pueda hacerse, y estoy muy, muy contento con todos los padres y madres de mi alumnado. Pues para terminar, ¿cuándo se entregan los premios de Educabanca? Será el 24 de febrero en A Coruña. Yo estoy entre los 10 finalistas. En principio surgió una lista de 23 nominados, donde también estaba yo, y yo nunca pensé que pudiera llegar a estar entre los 10 finalistas que acudiremos a la gala. No he tenido acceso a la valoración del jurado. ¿Hay alguna valoración de por qué a ti se te excluyó? Sí. ¿Se te ha metido entre los 10? ¿Qué dicen? Sí, a ver. Para poder estar entre los 10 finalistas, además de las nominaciones de las familias y los alumnos, lo que hace el jurado es que te pide una serie de acciones educativas que debes respaldar con mucho contenido visual, con muchas imágenes y con muchas pruebas, tanto documentales como fotográficas. Entonces, hay que preparar un dossier con todas las acciones educativas que se lleva a cabo en el aula y hay que enviarlo. Después de enviarlo, un comité de expertos, entre los cuales hay pedagogos, maestros de primaria, maestros de secundaria, es un comité bastante heterogéneo, ellos evalúan todas las acciones educativas, y entonces es cuando proponen a los 23 nominados de todo el país, de entre los más de 250.000 docentes que hay en España. Ellos proponen a 23, y una vez se han propuesto, siguen valorando estas acciones educativas para, de los 23, seleccionar a 10 finalistas, que son los que asistirán a la final el 24 de febrero en la gala en A Coruña, donde ya en esta final se decide quién es el ganador o ganadora de los premios Educabanca 2023 a mejor docente de España. En este caso, yo no pensaba que pudiera llegar a estar entre los 10 finalistas, porque en los 23 nominados había gente muy buena. Yo conocía a varios docentes y pensaba eso. Tenía experiencia de verlos en ponencias y en seminarios que habían organizado. Y yo pensaba eso, que era muy difícil llegar a estar entre los 10 finalistas, pero al final al jurado, al comité de expertos, les ha gustado mucho mis acciones educativas, y eso nos ha permitido estar entre los 10 primeros, entre los 10 finalistas. Pues lo agradecemos mucho, porque Elche sabe de excelencia educativa y de proyectos pedagógicos. Mira el Museo de Pusol, sí, reconocido por la UNESCO. Así que esperemos que sigas haciendo escuela dentro del Colegio de La Hoya con tus alumnos y muchas familias. Gracias, Fran, y suerte. Muchas gracias. La Glorieta, con Rosmari Alonso.